El guión contiene textos cínicos y graciosos en los que se encierra una crítica fuerte al sistema capitalista. En Ambato, el concierto denominado Rock Sinfónico 3 se presentará el próximo 25 de septiembre a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Participarán la Orquesta Adagio de la Institución Núcleo de Tungurahua, el grupo Retro Band, la banda de rock Jabamal e instrumentistas de viento. Será un concierto en el que el rock se fusionará con la música clásica. Las bandas interpretarán temas de rock de grupos de Norteamérica y Europa, con arreglos académicos modernos. En Coca, el grupo Voz Mestiza se presentará el próximo 25 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio Manuel Villavicencio. La agrupación interpretará música nacional, con arreglos de música académica contemporánea. También tocarán obras de su propia autoría, en las que fusionan el folclore latinoamericano con la música popular moderna. En Quito, el evento Encuentro de Danza Ecuador-Argentina se presentará mañana a las 19 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la institución. Participarán el Ballet Internacional de la Costa Argentina e Inti Quilla Guaira. Este evento es auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Francisco Torres. Se escapó, teniendo que ir peleado. Yo creo que tenía en la cabeza. Te dejo a cargo de él, mira lo que hacía. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Chile en Ecuador, presentan Muestra de Cine Chileno 2015. 5 títulos de la cinematografía chilena contemporánea. Desde el miércoles 23 al domingo 27 de septiembre. Visite la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. De lunes a sábado, 17 horas y 19 horas 30. Domingo, 16 y 18 horas 30. Entrada libre. Les esperamos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo me encargo de eso. Mire, si mientras me vaya estamos. Tiene que cuidarlo. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptarán en septiembre una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Radio ONU les ofrece información sobre los retos que asumirá la comunidad internacional. El mundo vive un momento de violencia y conflictos desestabilizadores que sumen en la desesperación a grandes grupos de población. Nuestra responsabilidad frente a tan grave escenario es exigir de manera colectiva que cesen la brutalidad y la impunidad imperantes. Estas palabras fueron parte del mensaje del secretario general de la ONU para el Día Internacional de la Paz y se ajustan al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que busca la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia para todos y la creación de instituciones responsables. Los avances desiguales de los anteriores planes de desarrollo hicieron patente la necesidad de salir del ámbito económico y adoptar una visión holística al elaborar nuevas estrategias. Fue así que por primera vez se integró la paz y la justicia a la Agenda de Desarrollo 2030. Diana Alarcón, jefa de la Unidad de Políticas para el Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, indicó que la primera lección de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue que las sociedades que avanzaron menos fueron las que carecían de paz y justicia. Si no tienes condiciones mínimas de paz, justicia, instituciones fuertes, con capacidad de ejecución de políticas, es muy difícil hacer ningún progreso. Este objetivo 16 es uno de los pilares fundamentales de cualquier agenda de desarrollo, incluida la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La paz y la justicia, o la ausencia de ellas, van de la mano. Por ello, los escenarios de guerra o inestabilidad constituyen paraísos para todos los tipos de delincuencia. En América Latina, los grupos criminales han aprovechado los conflictos recientes o de larga data para establecer imperios de violencia y abusos que enriquecen a sus dirigentes y que frenan el desarrollo de muchos países. El coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Hushil, habló del poder de las organizaciones delictivas en ese país. Colombia tiene una economía ilícita bastante grande. Eso es generado por el cultivo ilícito, la coca sobre todo, pero también otros cultivos ilícitos. Es generado por la minería ilegal, que es enorme. Es generado por la extorsión, por el tráfico de personas. Entonces hay intereses muy fuertes económicas por ciertos grupos de mantener una situación de violencia, mantener una situación donde no hay régimen de la ley, donde no hay paz, porque necesitan esa situación para mantener su modelo económico, que es muy, muy rentable. Diana Alarcón, por su parte, destacó los desafíos para implementar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 en Latinoamérica. En América Latina tenemos un problema muy serio de violencia civil. Está muy documentado en Centroamérica, hoy día en México, en algunos países de la región andina, en un país tan grande como Brasil. Son casos muy difíciles de tratar porque no es un tema policíaco. Es un tema de muchas veces falta de oportunidades para los jóvenes. Las poblaciones víctimas de los grupos delincuentes claman justicia. Pero ¿cómo se puede lograr el acceso de la ciudadanía a la justicia? La condición inicial es tener una identidad jurídica ciudadana, explicó Diana Alarcón. Y eso te lo da el registro de nacimientos, básicamente. Hay una gran cantidad de países en donde esos registros civiles, el registro al nacer, no es completo. Eso, de entrada, limita el acceso a la justicia. El segundo punto es, ¿cómo garantizar un acceso universal a la justicia y qué tipo de instituciones necesitas? Bueno, en primer lugar, necesitas tener un Estado de Derecho, es decir, bien establecidos los derechos de los ciudadanos. Pero más que eso, necesitas instituciones accesibles a los ciudadanos. Normalmente, la gente tiene acceso limitado a las cortes, la policía, los tribunales. Para Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, la paz, la justicia y el desarrollo son alcanzables si se trabaja con un espíritu de unidad que tenga el fin de beneficiar integralmente a todos los habitantes de la Tierra. We all can foster peace. Entre todos podemos forjar la paz. Organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos y empresas pueden ayudar a crear un mundo más pacífico. Dentro de pocos días, los líderes mundiales adoptarán la Agenda 2030, nuestro plan para el desarrollo sostenible. Juntos podemos forjar asociaciones para la paz y alcanzar la dignidad para todos. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. La cantante colombiana y embajadora de buena voluntad de UNICEF, Shakira, urgió este martes a los líderes mundiales a invertir fuertemente en el desarrollo de la primera infancia, porque son años fundamentales para el desarrollo del cerebro de los niños. En una conferencia de prensa en Nueva York, en la que participaron el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, y el director del Departamento de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, Jack Shankoff, Shakira comentó sobre los hallazgos científicos que afirman que la privación y el estrés en los primeros años de vida dejan secuelas permanentes. It's a matter of putting children at the center of the social and economic and political debate. Se trata de poner a los niños en el centro del debate social, económico y político. Las necesidades básicas de los niños, como el cuidado, la nutrición y la estimulación, deben ser una prioridad por encima de cualquier otra inversión. Los países deben dedicar más de su PIB hacia iniciativas de educación temprana, subrayó la artista. En otro momento de sus declaraciones, Shakira se refirió al sufrimiento de los niños en Siria, donde más de 2 millones no asisten a la escuela debido al impacto devastador de la guerra, y les dedicó una estrofa del tema Imagine, Imagínate, de John Lennon. Imagine all the people sharing all the world. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Actualidad cultural.

Urdesa, la Alborada y por supuesto el centro de la ciudad. Entre estos platos se encuentra la carne asada con arroz y menestra, la que puede prepararse con distintos granos, entre ellos y seguramente el más popular, lentejas. También se lo hace con fréjol en sus distintas variedades y garbanzos. Hay preferencias en cuanto a las carnes se refiere, porque puede estar acompañada de lomo de res, pollo, chuleta de cerdo, pescado o chorizos, de acuerdo al gusto de quien lo prepara. No olvide que el secreto está en que todas las carnes se cuecen a la brasa, sobre el carbón bien encendido. Como guarnición está el infaltable patacón doradito y crocante, o un delicioso maduro frito. No importa con lo que usted lo acompañe, pero cuando visite Guayaquil, no deje de probar esta delicia, que más bien es un plato muy común, es un conjunto de sabores que se mezclan entre sí, para darle gusto al paladar, acompañado del calor, bullicio y alegría de la gente guayaca. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 344 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, asistencia de producción María Fernanda Velasco, producción y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.